Santa Cruz en los 840 AM para todo el sur del Perú. Radio Santa Cruz con información, opinión, cultura, entretenimiento y la mejor música. Comunidad Campesina, Culcutaya, Distrito de Cunturcanqui, Cana. Con ocasión de celebrar 35 aniversario, Gran Encuentro Comercial, Agropecuaria y Artesanal, Culcutaya 2022, del 25 al 27 de noviembre. Día viernes 25 de noviembre, limpieza general y acondicionamiento del campo ferial. Día sábado 26 de noviembre, 5 de la mañana, apertura del campo ferial e inicio de compra y venta de ganados. Campeonato Relámpago, mini fútbol, intersectores, damas, varones y cuarentones. Gran audición radial, concurso de ponche, nivel interno, concurso de canto y música y poesía. Domingo 27 de noviembre, día central, salva de 21 camaretazos, ordeño de vacas, gran pelea de gallos, nivel interno, inicio de juzgamiento de ovinos, vacunos y camélidos. Programa central, campeonato relámpago, intervisitantes, damas y varones. Concurso de platos típicos, concurso de hilado de lana, concurso de artesanía, juegos tradicionales, trompo, aro y otros. Edad 60 años a más. Auspician Municipalidad Distrital de Cunturcanqui, Municipalidad Provincial de Canas. Linajes, esencia de la música andina. Nos sentimos muy felices de compartir el momento más importante de nuestras vidas. Los novios, el poeta Zenón Choquebollo y Cirila Choquehuanca Huarca. Con la bendición de nuestros padres, señor Genaro Choque, que en paz descanse. Señora Remigia Mollo, que en paz descanse. Señor Eduardo Chocuanca Huellani, que en paz descanse. Señora Susana Huarca Torres, que en paz descanse. Con la bendición de nuestros padrinos, padrino mayor, profesor Eleuterio Sucaparicio, señora Isidora Cayo Chañi, padrino de aros, señor Graciano Chilo Wilca Anjo, señora Carmela Mollo Pucho. Tenemos el agrado de invitar a usted y familia a participar en nuestro matrimonio civil y religioso. Nuestro matrimonio religioso, ahora 7 de la mañana en el Templo Matriz del Descanso. Nuestro matrimonio civil, ahora 9 de la mañana en la Municipalidad Distrital de Cunturcanqui. El día 11 de diciembre. ¡Ojo, ojito! Será el único día. Después de la ceremonia, sírvase pasar al malecón Cusco Arequipa. Este matrimonio estará amenizado por la mejor orquesta Apuaira. Asimismo, estará presente Carito del Perú, Alma Andina, Mariachi, Pepe Tequila y muchos artistas más. Los novios, Zenón y Cirila, quedarán eternamente agradecidos por su concurrencia. Radio Santa Cruz, con información, opinión, cultura, entretenimiento y la mejor música.